Bien, bien, bien. Me vine corriendo porque no te andaba el teléfono fijo, te tuve que llamar al celular. ¿Está bien Bueno, colgado y todo eso ahí? no sé, la verdad que di por hecho que sí, pero parece que no. No, no, no, estoy marcando el número que me dijiste. Bueno, Ángeles Alemandi, periodista, escritora. A ver que tengo muy alto el retorno. ¿Cómo andás, Ángeles? ¿Ganaste el premio, un segundo premio en este concurso de crónicas de la Patagonia? Contanos un poquito. Sí, muy contenta. Me enteré del concurso hace unos meses y escribí una nota para la que tuve que viajar a Pico, que tiene que ver con varias historias de jóvenes alrededor de 40 años que están buscando su identidad biológica. Son, alguna vez fueron niños o bebés que fueron entregados a familias que los registraron en el registro civil con partidas de nacimiento legales, pero no legítimas, porque figuran como hijos de personas que en verdad no son ni sus padres adoptivos. Esto no es una adopción legal, estamos más bien hablando de casos de apropiación de acuerdo a los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, fui a investigar estas historias que empecé a conocer, que son muchas, y que es un reclamo muy genuino, donde estos jóvenes, bueno, se están preguntando quiénes son y están haciendo un camino como muy sinuoso para llegar a esa respuesta. Y estamos hablando de una población como Pico, que esto que te estoy hablando, estos casos sucedieron principalmente entre el año 1963 y principios de 1980. Hay una de las buscadoras, Andrea, que tiene un registro hecho y ella tiene apuntadas 64 personas que están buscando su identidad, o sea que no es una cuestión, un caso aislado, individual, y hay 11 de ellos que se animaron a denunciar y hoy por hoy hay una denuncia federal, bueno, que se está investigando porque en esta red, que coincide con la época de la dictadura, pero no estamos hablando de hijos de desaparecidos. Pero hay evidentemente una red de complicidades muy alta, donde hay denunciados médicos, enfermeras, parteras, personal que ha trabajado en instituciones de salud, personal del registro civil de aquel momento. Bueno, entonces ahora está como en un proceso de investigación y mi interés era visibilizar esas historias, que se conozcan sus casos, algunos a partir de estas búsquedas. Personalizadas que han hecho, han encontrado a su familia biológica, muy pocos casos, pero también la realidad y la sorpresa es que desde el Estado hay poco acompañamiento, y es más, a mí que me interesa mucho el tema de derechos humanos y el derecho a la identidad, siempre asocié que las personas que estaban buscando su identidad estaban vinculadas a casos en el marco de la dictadura militar y que prácticamente los argentinos estábamos buscando a esos 500 nietos, bueno, hoy menos de 400, pero no dimensionaba estas historias de esta otra cantidad de personas que están buscando saber quiénes son, de dónde vienen, y la mayoría de ellas pasa por el banco genético de abuelas, se hace en el test, y cuando les da negativo se quedan como muy en soledad con, bueno, con este camino de búsqueda. Y bueno, que el Estado todavía no ha podido resolver cómo acompañarlos. Bueno, un poco Tremenda ese sería historia. el marco de la Sí, historia. sí, sí. ¿Sabés qué? No te voy a pedir detalles de la historia porque, digamos, es lo que vos contás en esto y espero que la veamos publicada en algún lado y después, Sí. bueno, la compartiremos. O sea, los Sí. detalles, ya no, nos hiciste un resumen espectacular, pero sería muy fácil, digamos, que yo me aproveche y, digamos, saque todo eso que vos te has llevado todo un esfuerzo investigarlo y escribirlo sobre todo. Te voy a preguntar más que nada sobre el contexto de la investigación. Por ejemplo, ¿cómo llega a vos esta historia? ¿Cómo te enterás y qué te motiva a seguirla? Bueno, a mí la historia me llega a través de una nota publicada en Infobae y es una amiga de Pico que me dice, mirá, lee esta historia de Juan, te va a interesar. Y si la buscan, si la googlean, Juan Aldunsín sale en Infobae con una nota que se llama algo así como el joven que tiene tres fechas de nacimiento. Bueno, y es una de estas historias, porque cuando yo empiezo a leer la nota de Juan y descubro todo lo que él cuenta, y esta situación de que él está buscando a su madre biológica, que de grande se entera que es entre comillas, adoptado. Pasa que hay un camino también de construcción de la identidad que están haciendo ellos mismos, que recién ahora pueden decir apropiados, porque no existe una adopción ilegal. O es adopción legal, con los papeles correspondientes, o es caso de apropiación. Bueno, entonces Juan descubre en un momento que no solo hay dos partidas de nacimiento en el registro civil de Pico a su nombre, sino que él manejaba una fecha de cumpleaños que no coincidía tampoco con esas fechas que figuraban en sus partidas. Y cuando leo la nota, Juan habla de que hay otros casos, de que hay una denuncia colectiva, entonces ahí cobra otra fuerza la historia y a mí se me enciende como el chip y la lucecita del lado periodístico, que digo, tengo que investigar qué está pasando ahí, porque yo que vivo en un pueblito de 3.000 habitantes, incluso en mis orígenes, que soy santafesina, en mi ciudad, se conocen algunas de estas historias, ¿no? De niños que de bebés han sido entregados porque la mamá no lo pudo criar y el médico lo ubica en otro lado, de algún caso de venta ilegal de bebé, ¿no? Que lo canjean por otra cosa. Pero acá estamos hablando de muchísimos casos. Incluso se sospechan que son más de 100, pero hay un montón que no se animan a denunciar, porque tal como pasa con las historias que por ahí sí manejamos más de los hijos de desaparecidos, si ellos hacen una denuncia, esas personas que te criaron automáticamente tienen un compromiso alto con la justicia, porque están figurando en tu partida de nacimiento como tus padres legítimos, entonces hay una mentira ahí desde el momento cero, y hay una cuestión penal que recae sobre ellos, entonces muchos no se animan a asentar la denuncia. Pero bueno, ese fue el camino, a través de esa nota, bueno, me abrí paso para ver qué más había detrás de la historia de Juan. ¿Y tenías que viajar desde General San Martín, acá en La Pampa, hasta a Pico? Claro, me hice un viaje, un fin de semana, lo contacté a Juan, a través de Juan contacté a un grupo que tiene una página de Facebook que se llama Busco Madre Biológica La Pampa. Hablé con ellos, hablé con Andrea Langoff, que es como la referente de ese grupo. Andrea es como la primera que empieza, ella es de Gleu, que empieza a ir a Pico y empieza como a remover ese enorme avispero. Y bueno, crea este grupo y Andrea en su camino empieza a estudiar abogacía como para buscar por sí misma las respuestas a esta situación y tener más recursos para moverse. Se recibe el año pasado, Andrea, que tiene, no me acuerdo la edad precisa, más de 40 ya, Andrea. Entonces, bueno, ellos me reciben en Pico, nos juntamos en un café, conversamos, me cuentan sus historias, en un momento me subo a un auto con ellos y hacemos el recorrido por las clínicas de Pico, el hospital, porque en verdad sus historias y sus partidas de nacimiento involucran a todas las instituciones privadas de salud de Pico, incluso el hospital. Entonces todos los centros de salud de alguna manera están comprometidos en esta historia. Ángeles, ¿y cuándo vamos a poder ver y en qué plataforma vamos a ver esta crónica? La crónica está ahora en un proceso de edición, eso también es lo lindo de participar en estos concursos, porque cuando viajamos a la entrega de premios tuvimos un taller con Cristian Alarcón, que fue uno de los jurados, junto a María Moreno y Santiago Rey. Santiago Rey sería como el director de la Fundación de Periodismo Patagónico. Entonces, los tres ganadores, porque hubo un primer, segundo premio y una mención, tuvimos una instancia como de edición del texto, donde se nos hicieron devoluciones, y ahora vamos a pasar por un pequeño proceso de escritura para hacer unas modificaciones o seguir retrabajando esa escritura para hacer crecer esos textos, y posiblemente se publiquen en Anfibia, no sé, estimo que en una o dos semanas, pero bueno, ni bien... ¿En dónde? ¿En Anfibia? Seguramente en Anfibia. Ah, bien, bien. Bueno, seguramente se publican los tres textos en Anfibia. Estamos, Ángel, estamos charlando con vos en el marco del Momento Fahrenheit y 451 Libros, que son nuestras librerías amigas de acá del centro de Santa Rosa. Y bueno, esta semana hubo, además de enterarnos de tu premio, hubo otras periodistas, escritoras argentinas premiadas por el mundo, que son Selva Almada, Leila Guerriero, Mariana Enríquez y María Gainza, algunas de las cuales conoces personalmente. ¿Es casualidad? ¿Fue que se juntaron todos estos premios? ¿Qué lectura haces vos? No, creo que se está reconociendo el poder de la escritura de estas mujeres que son grandiosas y que más allá del género que uno celebra, ¿no? Porque empiezan a aparecer nombres de mujeres en los premios, pero que realmente su escritura es extraordinaria. Entonces me parece súper interesante que Selva, que la tuvimos en el PAM, sí. No sé si fue en el primero o el en el segundo PAM, cuando estuvo Eve. En el segundo PAM, bueno, que incluso estuvo reunida con alumnos, tuvimos una mañana hermosa en el Olga Orozco, que los estudiantes de Santa Rosa o de Toay, de Toay. Gabriela Cabezón Cámara, que había venido, Gabriela también, sus libros están traduciendo a diferentes idiomas, Mariana Enríquez, que tiene una obra maravillosa, ni hablar de Leila, que es como la gran maestra y referente de los que nos gusta hacer periodismo de una manera narrativa, que nos sigue sorprendiendo todo el tiempo con sus publicaciones. Para mí, la más reciente, que recién la descubrí el año pasado, es María Gainza, que me compré El Nervio Óptico de ella, y también fue una sorpresa enorme porque es una apasionada, bueno, ella tiene estudios referidos a las bellas artes, entonces hace un libro donde va mezclando la historia misma del arte y su intimidad en un relato más del yo, pero donde se conjugan esos idiomas de una manera tan preciso y tan contundente que yo he resaltado un montón de partes del libro y automáticamente por ahí cerraba y googleaba determinados pintores para sentir un poco lo que ella me estaba transmitiendo cuando me hablaba de un cuadro. Uh-huh. Pero me parece que nada de esto es casual, que quizás sí estamos en una época donde se le empieza a prestar un poco más atención a la mujer, pero no quita que solo por el hecho de ser mujer y que porque ahora estemos en un contexto como más de marea feminista se las está reconociendo. Me parece que su escritura es valiosa por sí misma. Ángeles, te voy a preguntar a ver que me recomiendes un libro de cada una. De Selva Almada, ¿qué me recomendás? Un libro. De Selva Almada, un libro. Uno. A mí, bueno, el que acaba de ganar es El viento que arrasa. Bien. A mí es un libro que me ha movilizado mucho porque por su paisaje, por no sé, la desolación, por cómo está tan bien trabajada una historia muy pequeñita, pero compite, bueno, hubo una discusión estos días con amigos si era mejor El viento que arrasa o Ladrilleros. Ladrilleros, claro. Ladrilleros es otro lenguaje, otro recorrido, otro camino, es tremendo de bueno también. Uh-huh. En lo personal, no podría decir cuál es mejor, en lo personal, es un libro que me dijo más cosas y que me tocó en un momento quizá particular de mi vida, es El viento que arrasa. Que El viento que arrasa, viste que fue elegido, votado por los lectores también. El jurado de ese premio fueron los lectores. Ajá. Entonces es reconocido por el que lo leyó. Ángeles, de Leila Guerriero, ¿qué recomendás? Un libro. Bueno, Una historia sencilla. La del ¿cómo es? El que baila Malambo. Que baila Malambo. Malambo, exacto. Sí. ¿De Mariana Enríquez? De Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego. ¿Que son cuentos? ¿O es una son cuentos. Cuentos. Creo que es el... Sí, no sé si no es el último que publicó. Es muy oscura, Mariana. Uh-huh. A mí me parece tremenda, pero me cuesta por ahí porque tiene una cosa oscura en su relato, que media tétrica, media, pero te sumerge en su historia, te aterroriza. Es fantástica, es increíble. Ese libro me gustó mucho de ella. Bueno, Mariana nos dio un casi un 50% de que iba a venir el año que viene al Festival PAM, el 2020. Ah, es una hermosa noticia. Queremos un taller de escritura con ella. Bueno, dijo que tiene amigas acá en La Pampa y que tenía muchas ganas de venir y bueno, pero bueno, tiene una agenda interesante, complicada. Bueno, y de María Gainza, recomendaste El nervio óptico. El nervio óptico, que es el único que leí, ella ahora fue premiada por, ay, no me acuerdo el nombre, no sé si lo tenés por ahí, algo de la luz. No. Bueno, pero fue premiada por, creo que es su segundo libro publicado, no sé. La luz negra. Esa creo que es. La luz negra, me parece. Sí, ese fue el que recibió el premio, que bueno, obviamente ahora me da más inquietud leerlo porque me gustó mucho. Ajá. Novela sobre falsificadores y falsarios. Mira vos. Bueno, de eso se trata, eso lo que alcanzo a ver. El mito de la modernización estética argentina de los años 60. Ah, sí. Bueno, Ángeles, felicitaciones y ansiosos y ansiosas por leer tu crónica de esto tan oscuro que ha sucedido acá nomás, en La Pampa, en General Pico. Bueno, muchísimas gracias a vos por llamarme, por este ratito compartido para hablar de lo que más me gusta, que es el periodismo y la literatura. Un abrazo grande, Ángeles. Chau. Buen fin de semana.